¿Cuál es el nuevo proyecto? No, hay más de uno, pero bueno, el más lindo, si querés, por decírtelo, para no olvidarnos, que eso nunca lo habíamos hecho, es junto con una fundación de orquestas infantiles y juveniles, conseguimos que un ente del Estado ponga la plata para los profesores y se va el lunes, ya tenemos inscrito, pero el lunes ya empieza a funcionar la parte administrativa de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Oeste de Montevideo, que va a tener dos bases, una base en Santa Catalina, allá atrás del cerro, y otra base acá en La Teja, en la Escuela de la ANCAP. Ahí van a ir profesores, van a empezar con la enseñanza de violonchelo, cello, contrabajo y cello, violonchelo, contrabajo, violín y viola. ¿Y dónde sacan los instrumentos? Tanto, no hace falta que sepas nada. Lo que tenés que tener de 7 años a 14, que es cuando tenés la mejor la motricidad. Tan chiquito a los 7 recién agarra la motricidad. No, se consiguen los instrumentos y se consiguen los profesores. Se consiguió todo eso. Se llama Escuela Sinfónica Juvenil y Oeste. No, escuela no. Se llama Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil. A ver si tengo una tarjeta.